Y'all, we ain't got time to wait. Blue baby, mama. I'm not knowing now. Blue baby, what the hell, mama? Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Deportes W le trae la información más completa del deporte mundial. El baloncesto. Mr. Abdul Jabbar, thank you very much for being here with us. How are you? How are you doing? The main theme of the book is I will be explaining who I am and how I got to be who I am. Todos los deportes, todas las disciplinas en Deportes W. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, solo en W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Leopoldo López, padre del opositor venezolano. Muy buenos días, muy agradecido porque ustedes están siguiendo el caso venezolano con interés. Premio Oscar de la Academia, Dustin Hoffman. Every time a colleague of mine fails, something inside me smiles. La hija del inventor de la radio, la princesa María Elettra Marconi. Quiero muchísimo a mi padre. Muy agradecida por la invención de mi padre. Ses Gintariculu, líder del partido de oposición en Turquía. Ben de çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi yolluyorum. Buralardan sevgili dostlarımıza ve dinleyenlere. Baladista italiano Nicola Di Bari. En Colombia vuelvo bambino porque me encuentro con un cariño. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Asista a la plataforma de negocios y moda más importante de la industria del calzado, el cuero, la marroquinería e insumos de Colombia, el International Footwear and Leather Show. Los esperamos en el lanzamiento de las nuevas colecciones de productos de esta industria del 4 al 6 de febrero de 2020 en Corferias Bogotá. Organiza ASICAM. W Radio está en YouTube. Ingrese a youtube.com, suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted. Más de 20 años, por fin. Eros Ramazzotti regresa a Colombia. El ídolo italiano inolvidable. Otra no puede haber. Estará en el Movistar Arena el próximo 2 de febrero. Eros Ramazzotti, con sus mejores éxitos en concierto. Un concierto muy W. Son las cosas de la vida. Escucha la W y gana boletas. Van unidas siempre. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Juan Luis Guerra. Por el apoyo que siempre nos dan y por supuesto, como al ser un hombre de fe, siempre veo a Colombia hermosa. Mohamed Yaham Al-Kuwari, embajador de Qatar en España. La situación en el Golfo y bloqueo hacia mi país. Luis Arriaga, embajador y subsecretario adjunto del Departamento de Estado para la Oficina de Asuntos de Narcóticos. Es un placer estar con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Germán Garabano, ministro de Justicia en Argentina. En Argentina hay numerosos casos que están siendo investigados por la justicia, específicamente. Ana Obregón. Me están gastando una broma ahora que voy a hacer yo caer a estas alturas de mi vida en una portada de Playboy. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Al aire el DJ W, Julio Sánchez Cristo. Prince aprendió a tocar el piano a punta de oído, tocando canciones de sus series animadas favoritas, como Batman. A los 13 años, su padre le regaló una guitarra. Comprobó que había un talento para tocarla. Sometimes it snows in April. A veces nieva en abril. Erotic City. La ciudad erótica. Civil War. Just after I wiped away his last year, I guess he's better off than he was before. A whole lot better off than the fools he left here. Cry for Tracy, 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. I used to cry for Tracy, 'cause I want to see him again. But sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad.

Conoce a Andrew Simon, con quien entablaría una gran amistad, y comenzó a hacer música junto. Una verdadera rareza que fue toda una sorpresa para los asistentes a un concierto de Prince fue la aparición de Lenny Kravitz. Ahora lo escucharemos. Prince se fue de su casa a vivir con este amigo, Andrew Simon. Juntos seguían el camino. Vivió 6 años con él, experimentando sonidos. Nos vamos con Uptown, American Woman y Party Man. Yeah. face no more. Got more important things to do. I spend my time growing old again. Yeah. gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence? Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Enrique Santos Castillo. Cambio radical, porque en esa época todo era como más pequeño, más cercano a uno, ¿no? El presidente de los Grammy, Michael Green. We had Grammys in the schools and in Bogotá. El cantante Justin Howard. Well, I wrote it when I was 19 and I'm 54 now. Alejandro Lerner. Con este nuevo disco vengo de los Estados Unidos. Juan Luis Guerra. Que estudiaba solfeo y armonía, lo básico, ¿no? El grupo de La Bomba, Azul Azul. Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Un placer poderme comunicar con ustedes a través de la vía telefónica. La hermana de Janis Joplin. No, I was a little young for that and I'm just a different... El general Frasica. Bueno, muchas gracias. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Usted escucha la W. Por eso, gracias. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. George Lazenby. Roger and I weren't close friends, but I met him a few times and I was impressed. He's a really nice guy. Marco Rubio, senador. Los Estados Unidos tienen una deuda sustancial, que van a haber algunos recortes en algunas áreas, así que es importante poder justificar toda esta ayuda que se da. Rafael Nadal. Con mi lengua dice que la diferencia fue grande, creo que yo no estuve competitivo, no lo estuve hoy. José Manuel Massa. fiscal general de España. Está poniéndose mucho más claro la colaboración que existe, que es de lo más leal entre ambos países. Miss Estados Unidos, Cara McCollum. Someone like me chose to do something that she secretly has always wanted to do. Richard Benvenisti, fiscal del caso Watergate. Well, good morning to you. Thank you for your question. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. En la hora del regreso, siempre hay tiempo para tus artistas latinos. Marco Antonio Solís. Buenas tardes a toda la audiencia, a todos ustedes, a todo el equipo. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Pitbull. Entender que la palabra perfección o perfecto no existe. Este, vamos a decir, esta película que se llama La Vida. Luis Fonsi. No, créeme que yo me siento igual. Yo estoy loco por presentarme, así que ya verás que eso viene pronto. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Danny Ocean. Hola, muchacho, con ese nombre pensé que me iba a pedir la cédula también. Rey. No, hombre, un placer estar aquí con ustedes. Qué gusto. Te presto mis dedos para que recuerdes. La hora del regreso. Lunes a viernes, 4 de la tarde, en W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El procurador de la Plaza de San Marcos en Venecia, Pier Paolo Capostrini. Mi sente mobilizzata, purtroppo l'acqua è entrata dalle finestre. Gilberto Santa Rosa. Bolero, la balada y tener la dicha de cantar junto al príncipe de la canción. Andrea Mesa, directora de cambio climático en Costa Rica. Vivimos en un país altamente vulnerable, como lo es también Colombia. Cada vez vemos más los efectos de eventos hidrometeorológicos extremos. El actor escocés Ewan McGregor. I don't find any of it like a challenging, sounds like there's a struggle, and I just find it. La presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes en Francia, Melanie Luz. Donc c'est pour ça que une mobilisation a commencé cette semaine, et nous on appelle donc à continuer dans les semaines suivantes. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Cuando se apagan las luces de la ciudad, llega a su oído una voz. Usted la conoce. Es la voz de siempre, la original, y solo está en la W. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Pocas palabras, dos pegaditas. Seguimos en este recuento de la vida de Prince. En sus inicios musicales, Prince se dedicó a hacer versiones de artistas como Earth, Wind and Fire, Jimi Hendrix, Billy Preston. Prince, André y Chas crearon una banda, Grand Central. Se dedicaron a tocar fiestas de colegio, de centros comunitarios, religiosos. Curiosamente, Prince no cantaba porque sus compañeros decían que no tenía buena voz. Aquí está Delirious y Mi nombre es Prince. My name is Prince. Understand. The temperature's running hot. Baby, you yeah, I'll believe you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. been watching, digging your daggers, leaking wonders since you're seeking. The syncopated riser at the peak when you jumped on my DSCK. That's one thing I don't play the dot cap, but you pick for you anyway. You're just a simple, then I'll bust it like a pimple, son, it's time to buy. Boy, I'm singing like a ship beside me. Adventure, then bumper ditches to be kind. Sure, there must be more coming from your mouth than manure. So with the bow on the spray, I say, hey, you must become a prince before you're king anyway. Do that, somebody. It's time I get ignorant, that beat that I'm rocking, yo, so could get a hit. And put your thinking cap on, you've been forewarned. I call upon the inner force I've got flowing in my cauldron. That means my nuggets, sometimes I wonder the style I possess. We have the other brothers bugging. And this is for those who oppose the proposal to overexpose. This close pose a threat to my brother. Like any other man making a stand, I'll be damned if I let you play this hand. I'm the blackjack dealer and the cards are stacked. What do you expect to win when you're used to playing craps? Do that, somebody. It's getting tricky, that means it's a sticky situation to resurrect a groove with feeling and give it this much affection. Passive foes, who knows what lurks in the gallows of my mind. I put my foot in the ass of Jim Crow. 12 inches of non-stop soul, I'm on a rug of pee. It's time for the show. So do that, somebody. Wave your hands in the air, this is a motherfucking party. While you're laying back, I'm on the attack. Patty whack, give yourself a bone. This is my house and I'm prone to lay some chrome upside some motherfucking dome. And I'm out. A los 17 años conoció a Pepe Willy, quien lo introdujo en el mundo de la música y a quien acompañó en la guitarra durante años. Gracias a esta aventura conoció a Chris Moon, quien era propietario de un estudio de grabación y le dio las llaves a Prince, momento en que este aprovechó para hacer sus primeras grabaciones. Esta es la historia de ese Little Red Corvette y la historia de Diamantes y Perlas. None. By the way you popped your car sideways, I don't want you mad. It's the other kind of person that believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb, cause you had a pocket full of horses, children and some abuse. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, close my eyes when you drove me to the place where your horses run free. Cause I felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You say, baby, I ain't got enough gas. Oh yeah. Us on the verge of being obscene. No, move over, baby. Give me the keys. I'm gonna try to tame your little red love machine. Little red Corvette, baby, it was too bad. Little red Absoluta rareza van a escuchar. Una canción original de Radiohead, la canción más famosa y sonada, hasta el punto que los integrantes de la banda dijeron que ya no querían escucharla más. Prince no tomó en cuenta esa recomendación, por eso escogimos Creep. Y luego, She Always In My Hair, siempre ella en mi pelo. En esa primera maqueta musical, Prince tocó todos los instrumentos, cosa que llamó la atención de Owen Husney, el promotor de grandes conexiones, quien quedó sorprendido del talento de este muchacho. before. Look me in the eye. Cause I'm just like an angel. Your skin makes you cry. I float like a feather. Beautiful world, you wish you were special. So do I.

come on down. Even if I hit the wrong note, she's always in my boat. She's always there telling me how much she cares. Esta canción, Soft and Wet, se convertiría en la segunda maqueta musical de Prince, quien recibió ayuda de Chris Moon en la letra de la canción. Luego escucharemos 1999. Su primer disco sería lanzado en el 78, 150 mil copias. Desde ese instante, se le empezó a comparar con Stevie Wonder o el propio Michael Jackson. Just as wet as the evening light. I love you when you call my name. I love you. worry. I won't hurt you. I only want you to have some fun. I'm Cerramos este segmento con Sing of the Times y I Feel For You. Esta canción, la primera que van a oír, significó para Prince la ovación de la crítica musical. Elogiaron su versatilidad y su increíble capacidad de hacer cócteles musicales. En su primera gira por los Estados Unidos, en algunas ciudades telonero de Rick James y en otras, tocó con su banda compuesta por amigos, André, Gail Chapman, Des Dickerson en la guitarra y Dr. Fink en los teclados. Escuchen estas bellísimas canciones homenaje a Prince. Any man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. A church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby because she couldn't afford to feed and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Star Wars fly, neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time. Does the city know where the rocket goes and everybody still wants to fly? Something made it happen truly until the man truly dies. Have a baby. We're calling late. amor. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. mensajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Michel Temer, presidente de Brasil. Ele se manifestou politicamente, né? Está fazendo vários encontros de natureza política. Akira Yoshin, Premio Nobel de Química. Battery technology necessary. A commercial battery, and they launched the wireless revolution. El 007 Daniel Craig. I there was nothing challenging. It was just a joy from beginning to end. Amazing, an honor. De la música romántica, Django. A componer, que es muy importante, tenía algo especial que a lo mejor los demás pues no hemos tenido. Rafael Grossi, director de la Agencia de Energía Atómica de la ONU. Nunca antes que tan importante para la paz y la seguridad internacional, un latinoamericano al frente. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Hay quienes dicen que el futuro es femenino. En la W estamos convencidos de que el presente también lo es. En todos los campos, las geografías, las épocas, son las mujeres las que empoderan, crean, crían, sobresalen, acompañan e inspiran. María Camila Díaz nos trae Una Mujer W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Geo Feliciano. De nuestra música latina, en particular esto que llamamos salsa. La hija de Joao, Bebeo Gilberto. Ah, es muy bueno, es muy bueno. It's inspiring. José José. Bien, muy contento. Muchas gracias por la llamada. Nito Mestre. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. El inventor de las películas de James Bond, Desmond Llewellyn. Well, this is my 17th film. Actually, it's about 38 years. El grupo Los Van Van de Cuba. Bueno, vamos a trabajar hasta ahora en Estados Unidos. El escritor Arturo Uslar Pietri. Muy buenos días, mucho placer. Roberto Torres. Estaba oyendo una lástima a la muchacha de Barranquilla, caramba, que dice que... Chichi Peralta. Pues gracias, y gracias a la FM la oportunidad que me da. Enrique Iglesias. Buenos días, ¿qué tal estás? ¿Bien? Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El malo del cine, John Malkovich. Most of my life is kind of a blur. Maybe it always was in some ways, but... Paulo Pimienta, líder de la bancada del Partido de los Trabajadores en Brasil. O presidente Lula, ele sempre gostou muito de viajar pelo Brasil, especialmente no interior. De los Jacksons. Tito. Tito Sainz album and doing very well with the radio and internet. Greg Semenza, Premio Nobel de Medicina. In order to be sure that every cell in the body gets sufficient oxygen for its need. Activista y actriz Susan Sarandon. It was very torturous the first 2 weeks just even dreaming about all of that. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. En Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ley, Manizales, Armenia, Cartagena, Bogotá, Tunja, Arau, Valledupar, Huila, Santa Marta, Pasto, Montería, Ibagué, Popayán, Neiva, Villavicencio, Valledupar, Uramín, Corozal. Estamos presentes en cada corazón, en cada latir, en cada sentimiento. El Sistema W lleva alegría, pasión, gusto. El Sistema W está presente en cada uno de sus oyentes, desde el Magdalena hasta Nariño. De oriente a occidente, toda Colombia sueña, vive y siente con la W. Sistema W Radio, más sensaciones, más W. La W te invita a Stacy Kent, Bogotá, febrero 4, Teatro Julio Mario Santo Domingo. Boletas en primerafila.com. Medellín, febrero 8, Teatro Metropolitano. Informes tu boleta. Stacy Kent, una artista muy, muy W. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Última parte de nuestro recorrido en la vida de Prince. Originalmente una canción de Led Zeppelin, esta versión de Prince le imprime ese ritmo pop sin perder su rudeza rock. Whole Lotta Love. Y Y luego I Wanna Be Your Lover, Quiero Ser Tu Amante. Este sería el primer tema de Prince en alcanzar un espacio en las listas de popularidad. Running, I wanna be your lover. Mejores canciones de los Rolling Stones, Miss You, estandarte del rock moderno. Esta es una versión especial de Prince presentando a Frederic Jeannette. Luego, Dirty Mind. Esta sería la columna vertebral de uno de sus álbumes y sencillos más exitosos, Disco de Oro. back here. Give it up. Nothing Compares to You es lo que sigue. Prince con Rossi. Ahí se demostró que fue uno de los grandes compositores del siglo XX. Esta canción fue viral en la voz de Sinead O'Connor. Y luego, una verdadera joya. El escogido por Prince fue el señor Ray Charles. Una versión con un tempo diferente a la original. Un poco más rápida. Ray Charles y Prince en segundos aquí en la W. It's been 7 hours, 13 days since you took your love away. I go out every night, sleep all day. wherever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant. Oh yeah, but nothing, nothing can take away this blues. So lonely without you here, I'm like a bird without the song. Nothing can stop this lonely rain falling, falling. Tell me, baby, where did I go wrong? You don't like that guitar? Yeah. Break it down. Shit, you punch it and you got it. Hey, gentlemen, Bud Light on the guitar. Punch it out. Two. You punch one it out. Two. You got it. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. William Blizzard, ex agente encargado del caso Fast and Furious. Marijuana, heroin, cocaine flowing south to north. Jeremy Brown, ministro británico de Estado para Latinoamérica. The president to meet with our prime minister and our deputy. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Never default because we owe money in dollars. Cool Bell, The Cool and the Gang. Of course, the most popular one right now is Celebration. El director Paul Haggis. Fabio Gaeda, ex candidato a la presidencia en Nicaragua. Porque el poder electoral depende del señor Ortega. Shamsi Subsub, señorita Filipinas, segunda en Miss Universo. More than I dreamed about. Rey de la Paz. Con estar enamorado, o me quieres o me dejas. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Deportes W le trae la información más completa del deporte mundial. El ciclismo. Hello, Chris. Welcome to W Radio. How are you? It's a fantastic place to train, and I can understand why Colombians have become so strong over the last few years. Todos los deportes, todas las disciplinas, en Deportes W. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, solo en W Radio. El próximo 28 de febrero llegan los Reyes de la Rumba Flamenca a Bogotá. ¡Baila, baila, baila, baila! Gypsy Kings, by André Reyes, en el Movistar Arena. Y la W te lleva a este espectacular concierto. Gypsy Kings, by André Reyes. Adquiere tus boletas en tuboleta.com. A las 4, cuando comienza a caer la tarde, llega la hora del regreso. La mejor forma de volver a casa. Música, información, personajes y la mejor compañía. La hora del regreso. Lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Marta Sagún, primera dama de México. Muy buenos días. Cabas. Muy buenos días, Julio. Es un placer estar nuevamente hablando. Mike Wallace. I am good. How are you doing? María Conchita Alonso. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Los Trío. Buenos días, Julio. Buenos días, Alberto. Trini López. Buenos días. Feliz cumpleaños. Muy amable. Antonio Aguilar. Qué lindo estar hablando a un país que tanto quiero, que tanto hizo en mi carrera, que tanto hizo en mi vida. De la Unión Europea, Javier Solana. Ha hecho, sin duda, actos que no puede ser calificado de otra manera. Cintia Lanter, Miss Venezuela. Hola, buenos días. El juez Baltasar Garzón. Y voy a participar en la Universidad de San Buenaventura, hoy y mañana. Miss Mundo, Denise Quiñones. Una de las cosas que más disfruté de tele fueron los viajes. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Al aire, el DJ W, Julio Sánchez Cristo. Uno de los momentos más duros de la vida de Prince fue la muerte de su hijo pequeño, Amir Nelson. Falleció prácticamente recién nacido. El siglo XXI para Prince estuvo lleno de reconocimientos. Rock and Roll Hall of Fame, UK Music Hall of Fame, Testigo de Jehová fue el siguiente paso en su vida. Vamos con Honky Tonky Woman y Controversy. We'll be right back. bread all day. Controversy. Ooh, I believe in God. Ooh, I believe in you. Call me rude. I wish we all were nude. I wish there was no black and white. Vocal de Prince va desde A1 a B6, lo que básicamente lo hace capaz de cantar cualquier cosa, un rango amplio. Vamos a escuchar Bad Dance y luego su canción más famosa, Purple Rain. Oh, I got a live one here. Hey, Jackie, let me stick the 7-inch in the computer. Enema. canción sería también una película. 9 millones de copias vendidas. Esa lluvia morada, púrpura, que siempre nos hará recordar a uno de los grandes. La próxima semana volveré aquí a la W, seguramente ya con otra estrella distinta a Prince. Donde se toman un café un presidente, un rey, un torero, un preso, un fiscal, un ministro y lo más importante, usted. Ese café se lo toman cada mañana, muy de mañana, en la W. La W. Primer lugar en sintonía. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. La cantante española Rosario. Pues lo grabé hace poquito, hace como unos meses, y la verdad que ha sido todo un honor para mí cantar. El director y dueño del New York Times. Opens the way to a whole new series of. El cantante Peter Gabriel. Very well, thank you. I'm in Mexico City. We're just doing 3 nights here. La exitosa actriz venezolana Patricia Velázquez. Sí, estamos en Holanda trabajando de noche. Estamos haciendo una película que va a salir muy pronto que se llama Mindhunter. Andrea Bocelli. I think I began too soon because when I after. El expresidente Julio César Turbay Ayala. A mí me parece que se está agrandando en proporciones que no corresponden al sentimiento que en mi caso personal me anima. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Asista a la plataforma de negocios y moda más importante de la industria del calzado, el cuero, la marroquinería e insumos de Colombia. El International Footwear and Leather Show. Los esperamos en el lanzamiento de las nuevas colecciones de productos de esta industria del 4 al 6 de febrero de 2020 en Corferias Bogotá. Organiza ASICAM. Los talentos de la W suman más de 12 millones de seguidores en Twitter permanentemente informados. La W. Cerca, muy cerca de usted. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. 2 veces ganadora del premio Oscar de la Academia, Emma Thompson. And I put my heart and soul into it and I stand by it with all my heart. Canciller de España, Ana Palacio. Buenos días, no, muchas gracias por llamarme. La cantante negra, Randy Crawford. Oh, good morning and or good afternoon. It's evening time here in Montreal. Michael May, el hombre ciego que volvió a ver después de 40 años. I didn't remember anything from when I had vision. Premio Oscar de la Academia, Susan Sarandon. Well, I'm in the middle of working in Winnipeg. El expresidente ecuatoriano León Febres Cordero. Señor Sánchez, buenos días. Muchas gracias por llamarme. La estrella de la música negra, Isaac Hayes. I said thanks very much to the whole family. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Todos los viernes y sábados a las 8 de la noche, un espacio para la salsa clásica, salsa con estilo, los mejores invitados y toda la actualidad salsera. Salsa con estilo, el único show que no tiene cover. En Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ley, Manizales, Armenia, Cartagena, Tunja, Arau, Valledupar, Huila, Santa Marta, Pasto, Montería, Ibagué, Popayán, Neiva, Villavicencio, Valledupar, Corozal. Estamos presentes en cada corazón, en cada latir, en cada sentimiento. El Sistema W lleva alegría, pasión, gusto. El Sistema W está presente en cada uno de sus oyentes, desde el Magdalena hasta Nariño. De oriente a occidente, toda Colombia sueña, vive y siente con la W. Sistema W Radio. Más sensaciones, más W. Usted ya nos conoce. Llevamos años juntos. ¿Cuántos versos? ¿Cuántas canciones? Pero sobre todo, ¿cuántas estrellas hemos dibujado en el cielo? ¿Cuántos bosques hemos caminado? Nos acostumbramos y ya es imposible separarnos. Por eso, cada mañana, nos buscamos y nos oímos y nos sentimos dentro de la piel. es la W. Primer lugar en sintonía. La mejor música está en la el mejor aire. La música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les está saludando aquí en el Sistema W Radio Colombia. Ya pasamos la una de la tarde, hora de almuerzo y hora de buena música en W Radio con esto de Congos. Come with me now. Come with me now. Come with me now.